hoy han ido a la fundación dos mujeres que están en situación de prostitución adentro de uno de los prostíbulos que ahora están cerrados, y contándole a las trabajadoras sociales de la fundación lo que les pasa ahí adentro, que les pegan, las castigan, es decir, sincerándose en cómo es la realidad dentro del prostíbulo. Trabajadoras sociales la han escuchado y vamos a ver qué es lo que podemos hacer desde la fundación y desde la comisión y desde el Estado, a ver, para ir ayudándola de a poco. Pero lo que queda claro es que ese es uno de los efectos que seguro va a tener la ley, y es que, bueno, que empiece a movilizarse esta cuestión, que vayan las mujeres en situación de prostitución, que son víctimas de explotación, y hagan ese planteo, y planteen y cuenten y digan qué es lo que les está pasando. Y yo lo que creo es que eso es lo que debe empezar a reflejarse también en la sociedad. Así que, bueno, eso, si la ley logra eso, es un buen efecto de la ley. Digamos, me parece que va a ser algo que valga la pena. Este tipo de situaciones, de alguna manera, viene a tirar abajo aquella idea de que los prostíbulos son un lugar de trabajo. Claro. Sí, sí, seguro. Sí, un lugar de trabajo, un lugar seguro, un lugar donde las mujeres están bien. Eso no es verdad. El prostíbulo no es un lugar donde las mujeres están bien. El prostíbulo es un lugar de sometimiento. Algunas estarán menos golpeadas que otras, o menos obligadas que otras, obligadas en el sentido de presionada. Algunas tendrán más naturalizado que otras su rol ahí adentro, pero la verdad es que son lugares de explotación. Entonces, que lo digan las propias mujeres que están adentro de los prostíbulos es muy bueno, porque habla de que no estamos equivocados en lo que planteamos, y que es una realidad que la sociedad la debe ver y la debe conocer. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es tu mirada con respecto al planteo de ciertos sectores de esas mujeres que dicen que les están cerrando su fuente de trabajo con esta ley? Bueno, nosotros no estamos cerrando fuentes de trabajo. Nosotros lo que procuramos es cerrar lugares de explotación. El prostíbulo no es un lugar de trabajo. El prostíbulo es un lugar de sometimiento. Obviamente sí, al cerrar el prostíbulo le genera un problema a las mujeres que están ahí adentro y que han naturalizado esa situación, que es una situación de explotación. ¿Por qué una situación de explotación? Porque se quedan mínimamente con la mitad del dinero que esta chica genera. En realidad se quedan con más de la mitad, porque el arreglo, entre comillas, es 50% de los pases. Algunos lugares también implica 50% de las copas. Pero después le hacen descuentos de cosas. Por ejemplo, descuentos de el jabón de la habitación, de las toallas, del papel que se usa, de los forros. Y además, eso cuando no hay multa, porque a veces le meten multa a la chica. Multa por no atender al cliente bien, por una queja al cliente, y le descuento. Y entonces no se quedan, en realidad, ni siquiera con el 50%, siempre se quedan con menos. Bueno, hay muchas, la mayoría han naturalizado esa situación. Y esas son las que se están quejando. Pero te repito el ejemplo que te he contado, de la otra de mamá, que es de esa chica que al principio decía que le parecía mal, y hoy a ella le parece bien que cerremos los prostíbulos.